estamos otra vez, mi ayudante Wilson y yo, un servidor de ustedes en Radio Crash, en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico donde traemos a buenos grupos o cantantes, y además hay un vagón de psicología por el medio donde atendemos a alguien, a algún valiente que se ha prestado a que le solventemos los problemas. Bien, de momento estamos en este andén de Radio Crash, mientras están subiendo el tren todos los invitados que tenemos hoy. Hoy será el viaje número 15 de este año 2017, y que, como siempre os digo, será distinto, pero no distante de ti. Ya subiendo al tren que va a pitar su salida. Ya os habéis dado cuenta que este es un tren de los diantes, ¿eh? De aquellos que tiraba vapor y que era todo de hierro negro. Nada de estas cosas tan modernas que ahora, de ahora, que no tienen ninguna magia, simplemente van muy rápido. Pero aquel tren que cuando llegaba veías aquella mole que se acercaba llena de vapor, tirando vapor por todos lados, o humo, lo que nos parecía, ¿no? Una maravilla. Y aquí estamos en el tren de la vida, reviviendo esas sensaciones. Bueno, nos vamos al primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy. Ya sabéis que Wilson es mi ayudante, el que me cobra mucho, pero merece la pena, porque se porta muy bien, trae a una gente maravillosa. A ver a quién ha traído hoy. Vaya, vaya, tenemos hoy en el Tren Mágico a Los Lobos, una banda de rock creada por hijos de inmigrantes mexicanos asentados en Los Ángeles, California. Hacen música de todo tipo, ¿eh? Desde rock hasta boleros, pero sobre todo Tex-Mex, esa especie de rock and roll de la frontera entre México y Estados Unidos, que no se sabe muy bien si es rock americano hecho por mexicanos o rock mexicano cantado en inglés. Lo que sí se sabe es que es muy jovial y agradable, como estáis comprobando. Bueno, pues como os he dicho, aquí están Los Lobos. Hacen estas cosas tan bonitas, tan joviales, tan divertidas, ¿eh? Se ve que empezaron haciendo baile, es evidente. Bueno, pero también saben hacer cosas más tranquilas, más sencillitas, como la que nos van a tocar ahora, porque yo se lo he pedido, porque me gusta mucho, un tema que se titula A Matter of Time, Cuestión de Tiempo, y que aparecía en su segundo disco, que se titulaba, es que me hace gracia el título de ese disco, por eso os lo digo, How Will the Wolf Survive, es decir, ¿cómo sobrevive el lobo? Pues no sé cómo habrán sobrevivido estos lobos mexicanos en Estados Unidos. Debe ser porque se fueron de pequeños antes de que llegara el Donald Trump, este, el Donald Trumpa. Bueno, vamos venga, cuando queráis tocar esta, que es más tranquilita, pero muy, muy agradable. Speak softly. Just a matter of time. Bueno, pues son los lobos hoy los que ocupan el vagón de las estrellas del rock. Los lobos tienen tres guitarristas: David Hidalgo, que es el más característico por su pinta de heredero de Moctezuma, tiene una cara de mexicano de pura cepa, y además es grandote. No sé si, como os he dicho, es heredero de Moctezuma, pero lo parece. Bien, luego está Luis Pérez, otro guitarrista, y César Rosas. César Rosas es la otra cara, típica de los lobos, con esas gafas oscuras que cuando te mira no sabes si te está viendo o te está maldiciendo o te está mirando con buena pinta, no lo sé. Bien, además tienen el batería, que se llama Enrique Buch, y el saxofonista, que se llama Steve Berlin. Debe ser este el único claramente yankee, porque los demás, pues ya sabéis, David, Luis, César, pues nada, hijos de mexicanos, es evidente, ¿no? Bueno, a nivel internacional, los lobos se dieron a conocer, sobre todo porque hicieron la banda sonora de la película La Bamba, una película que fue homenaje a Richie Valens, que fue un cantante de los años 60, que se hizo famoso con esa canción de La Bamba. Pero no la vamos a... Yo no se la he pedido que la toquen aquí. Esta es un tema muy trillado. Y nos van a tocar otro tema titulado Dreaming Blue, que es más o menos Sueño en Azul. Y estaba en un disco que se titulaba Kiko. Sí, sí, así. Kiko. No Kiko Matamoros ni nada. Sí, solamente Kiko. Bueno, pues a ver... ¿Cómo es esta Dreaming Blue? Los lobos, cuando queráis, leña. Bueno, os podéis haber dado cuenta que tocan muy bien estos, ¿eh? David Hidalgo, que suele ser el que canta, pues además tiene una voz muy parecida a Stevie Winwood, pero muy, muy parecida, ¿eh? O sea, a mí me hacen escuchar a este y a Stevie Winwood, me costaría saber quién es, ¿eh? Bueno, lo cual dice mucho de David Hidalgo, porque Stevie Winwood es una de las grandes estrellas del rock inglesa y mundial, ¿no? Bueno, pues estos tocan bien porque, mira, empezaron haciendo bodas, bailes, que es la mejor escuela en esto de la música, ¿eh? Lo sé por propia experiencia, ¿eh? Yo toqué la batería en orquestas de baile y, bueno, en fin, te dan muchas tablas. Tablas es eso, que sabes, al final tocas sin mirar. Bueno, ahora nos van a tocar, ya mira, esto le dan a todo y nos van a tocar un corrido mexicano, pero bueno, estamos en el tren de la vida, que es un tren de rock, pero bueno, a veces se cuelan cosillas como esta, porque están Los Lobos y se lo permitimos, y además en este tema están acompañados nada menos que por Ray Cooder, que es un guitarrista yankee que está muy enamorado de esta música Tex-Mex, y que Ray Cooder ha tocado con todo el mundo, incluido los Rolling Stones y muchísimos más, ¿no? Bien, el tema que nos van a tocar Los Lobos con Ray Cooder se titula Cuatro Vicios, y bueno, parece ser que son esos cuatro vicios que son la perdición de cualquier hombre o mujer, o por lo menos yo creo que aquí hablan de hombres. Vamos a verlo cómo porque hablan, la van a cantar en castellano, ¿eh? Cuatro vicios, venga. Cuatro vicios en el ya sabéis que no tenéis que caer en estos cuatro vicios. Cuatro vicios, algunos tienen hasta más, ¿eh? Pero bueno, es lo que cantaban los Lobos en este corrido mexicano. Pero bueno, como os he dicho, como es el Tren de la Vida, es un programa de rock, aquí estos van a demostrar que son un grupo de rock de primera. Es el mejor grupo de rock latino o español que yo he oído, ¿eh? Bueno, además, esto está reconocido por cualquier aficionado y crítico que se precie de estar en la onda. Antonio Banderas pues colaboró con ellos en aquella película Desesperado. También tiene varios Grammys. También han tocado con Elvis Costello, Tom Waits, Robert Gray. Incluso han hecho giras con Neil Young. En fin, que están muy reconocidos y no me extraña. Son muy buenos y le dan a todo. Bueno, pero ya se van a despedir de nosotros hoy y se van a despedir con un temazo, un rock a toda pastilla, un de la mejor factura, ¿eh? Con el tema Don't Go Blues, que no es un blues, sino un rock de los que hacen afición. Venga, cuando queráis, los Lobos. Estás en el Tren de la Vida, un programa de Radio Clara de Gijón que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Ahora hemos dejado el vagón reservado a las estrellas del rock. Hoy estaban allí los Lobos y nos vamos al vagón de psicología, que como muchos sabéis tiene un cartelito en la puerta que dice: nadie sabe más que todos juntos. Y en este vagón pues damos charlas, comentarios, atendemos algún caso que nos presenta algún oyente. En fin, vamos para allá, donde además nos espera un pianista que nos da ese ambientillo. ¿Qué sería de nosotros sin este pianista? Después de la bulla, de la buena bulla que han metido los Lobos, tenemos aquí a este que nos tranquiliza. Pues tenemos hoy por aquí en el vagón de psicología a José, un amiguete, un oyente de Radio Clash, un fiel oyente de Radio Clash, que nos ha planteado un tema que puede ser interesante, ya que estamos en septiembre, después de vacaciones, el que las haya tenido, pero mucha gente ha tenido vacaciones, ¿eh? Y bueno, pues muchos tenéis que volver a retomar vuestra vida normal, el trabajo, los estudios, en fin, las obligaciones que tengáis que afrontar. Supongo que alguna, ¿no? Pues bien, José nos ha dicho que le gustaría ser más responsable, pero que es una característica que se le escapa, ¿no? Y muchas veces pues tiene que hacer algo o ha prometido hacer algo y luego pues no se acuerda o no quiere acordarse, en fin, total que no se responsabiliza de muchas cosas de su vida, que tiene que decir o que tiene que hacer, en fin. Y esto le acarrea pues multitud de problemas. Desgraciadamente, esto que me cuenta José, pues se da, en mi opinión, a menudo, en la juventud de hoy, muchísimo, ¿no? Y bueno, como este José es un jovencito, pues representa a esos jóvenes, ¿no? Que les falta un poco de responsabilidad. Pues bien, vamos a ayudar a José y a algún oyente que, o a alguna oyente que quiera ser un poco más responsable, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio muy fácil, y que suele servir para incrementar la responsabilidad. Es muy sencillo. A ver, José, coge una de las hojas que hay encima de la mesa y el bolígrafo y vas a escribir la frase: yo debería, y bien, y detrás de yo debería vas a escribir pues todas aquellas cosas que tú crees que deberías hacer o decir o realizar. Bien, una vez que hayas puesto ahí pues 3, 4, 5, 6 cosas de que deberías realizar, pues dejas esa hoja, coges otra, que para eso hay más de una, y en esta segunda hoja vas a poner: yo tengo que, y a continuación escribes las mismas cosas que has escrito en la hoja de deberías. ¿Bien? Bien, una vez, si te das cuenta, parece lo mismo, pero no lo que es. Por ejemplo, me has dicho: yo debería ser más puntual para llegar al trabajo. Bien, pues no es lo mismo decir yo debería que decir tengo que llegar más puntual al trabajo. Esta segunda frase conlleva una mayor concienciación de lo que debes de hacer y, por tanto, pues incrementa un poco tu responsabilidad. Entonces, cuando tengas la segunda hoja, la lees en voz alta con las cosas que tienes que hacer, no que deberías, sino que tienes. Y bueno, pues ahora solo falta que decidas hacerlo pegar un giro en tu vida y empezar a hacer lo que tienes que hacer, no pensar que, bueno, tal, debería, pero... No, tienes que hacer esto, ánimo y al toro. Así se mejora la vida. Teniendo claro lo que hay que hacer y después haciéndolo. Bien, te vamos a dejar aquí en este vagón que rellenes la hoja de primero de deberías y después los tengo que. Y cuando se acabe el programa, cuando se acabe este viaje, pues volveremos y te recogemos aquí en el vagón de psicología y vemos a ver qué has escrito, lo lees en alto y a ver si te comprometes un poco a realizar lo que crees que debes de realizar. Así que sigue, que te veo ahí muy atento y muy escribiendo. Venga, yo me voy para el siguiente vagón a ver a quién nos ha traído Wilson, que es el que llena el vagón de músicos, grupos y demás. Vamos para allá. No era Lou Reed, ya sé que se parece, pero no lo es. Se trata de Peter Baumann, uno de los tres que formaban en su día el grupo de música electrónica Tangerine Dream. alemanes, que tuvieron un éxito tremendo por aquellos años 70, incluso en España, tuvieron éxito. Luego se separaron en 1978 y cada uno prosiguió su camino. Y el camino de Peter Baumann le ha traído hasta el tren de la vida. Hoy, el tren de la vida, el tren mágico. Muy bien, a mí me ha gustado mucho. No se parece nada a lo que hacía con Tangerine Dream, que eran sonidos electrónicos repetitivos. Y aquí pues hace un pop rock bastante agradable. Bien, y nos vamos al siguiente vagón, donde tenemos a un jamaicano, un tal Banky Banks, que, como no, jamaicano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Por reggae. Y le llaman, esto tiene su gracia, le llaman el Bob Dylan de Anguila. De Anguila. ¿Por qué de Anguila? Pues ese es como se llama el pueblo donde nació. Le llaman el Bob Dylan de Anguila. O sea, que aquí, como a Sabina le llaman el Bob Dylan español, pues Banky Banks es el Bob Dylan jamaicano, o el Bob Dylan de Anguila. Bueno, este pasó varios años en Nueva York, se relacionó allí con buenos músicos, David Barr, Richie Havens, que por cierto se parece en la voz, y bueno, luego, mira, se cansó de estar en Nueva York y se fue a Anguila, ese pueblo de Jamaica, y ¿qué hizo? Pues puso allí un pub, y allí monta sus propios conciertos, vende sus copas. Es un tipo muy agradable, lleno de rastas, moreno, bueno, un negro, pero no es un negro de estos muy, muy, muy, muy negro, sino poco rojizo, muy, muy de Jamaica, más que de África, ¿no? Bien, pero la música que hace es muy, muy agradable. Nos va a tocar un tema titulado Prince of Darkness, es decir, el príncipe de la oscuridad. Este como canta en la oscuridad de Jamaica, esos reggae tan atractivos. Bien, bien, bien, vamos a ver cómo lo haces, Banky Banks. Must carry his cross, carry my cross, carrying my cross, carrying my cross. Wisdom, show me the way. Guide me safely through the night. Wisdom, show me. Muy bien, un bonito reggae, y del reggae que nos vamos a ir al siguiente vagón, donde pasamos del reggae al funk, esa música inventada por James Brown y que tiene muy buenos seguidores, como George Clinton, que es un cantante, nada que ver con el presidente Clinton, no. Se trata de George Clinton y fue el fundador de dos grupos funkies. Uno se llamaba Funkadelic y el otro Parliament. En fin, allí metían, además de los ritmos funky, un poco guitarras tipo Jimi Hendrix, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un tipo, está aquí George Clinton, y es un tipo estrafalario, ¿eh? Así como Banky Banks, pues tiene rastas a lo jamaicano, pues este cuelga de su cabeza pañuelos, lazos, pelucas rojas, en fin. Y me ha dicho que nos va a tocar un tema que se titula Walk the Dinosaurio, el paseo del dinosaurio. No sé si los dinosaurios bailarían funky, pero vamos a verlo. Vamos para allá. Sí, señor, fan de primera, funk. Aquí está Wilson haciendo el tonto. Se ha puesto una peluca de estas a lo Angela Davis. Y nada, estaba unos pantalones acampanados, pero muy acampanados, y unos zapatos rojos, y está bailando, ¿eh?, con una negrita que ha traído George Clinton. Y que, en fin, nada más la minifalda ya es increíble. Pero bueno, estos funky son así, ¿no? Yendo para el siguiente vagón, donde hay uno de los mejores guitarristas que ha habido, Roy Buchanan, que por cierto en sus comienzos pasó por Canadá y tocó con el grupo The Band, que luego acompañaban a Bob Dylan. Pues bueno, cuando se fue de The Band, pues el que entró fue Robbie Robertson, que por cierto estuvo aquí en el viaje anterior, y que se hizo, Robbie Robertson se hizo el líder de The Band. Pues bien, hoy no tenemos a Robbie Robertson, sino a Roy Buchanan, que se le dice que es uno de los sucesores de Jimi Hendrix. Pero es curioso porque este es anterior a Jimi Hendrix en el tiempo, así que no sé quién copia a quién, pero sí que es verdad que este toca la guitarra y aprendió de Jimi Hendrix. Bien, nos va a tocar Down by the River, río abajo, Roy Buchanan. Nos vamos a alejar del vagón anterior para que pueda tocar Roy Buchanan. Aquí hay mucha gente viéndole, pues es que es muy bueno el tío, ¿eh? Se ha llenado el vagón de gente. Take me away. Roy Buchanan, ya habéis visto, habéis oído cómo se enrolla el tío, ¿eh? Muy bien, toca la guitarra muy bien y tiene mucho gusto. Pero como el viaje se nos va a acabar, tenemos que ir corriendito, corriendito al vagón de jazz. Y hoy tenemos también a un guitarrista, ya ve, nada que ver con lo que está tocando Roy Buchanan, pero también un gran guitarrista de jazz. Sobre todo en la época de los años 50 y 60. Nada menos que Kenny Barrell. Ha tocado con todos los importantes. Joe Coltrane, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson. Es decir, tíos con los que hay que tener muy, muy, muy mucha técnica para poder tocar con ellos. Bueno, pero esto sí que lo tiene Kenny Barrell y lo va a demostrar, pero muy enseguidita. Nos va a tocar, me ha dicho... Nos va a tocar un tema que se titula Mambo Twist y que no es ni Mambo ni Twist, pero sí que es jazz de primera y muy, muy, muy agradable. Y Wilson y yo nos vamos al balconcito de que hay después del vagón de jazz a escuchar a Kenny Barrell. Vamos para allá. Thank you. Bien, con la música de Kenny Barrel se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Claro de Gijón. Si os ha gustado el viaje, ya sabéis que lo podéis cazar el martes, los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También está en Radio Crash, donde podéis encontrar este y todos los anteriores. Simplemente buscáis El Tren de la Vida en los podcasts y por allí andamos. Os ha acompañado Pablo Fernández y su ayudante Wilson, que es el que trae a los músicos y es el que sabe de qué va, mucho más que yo, pero para eso le pago, ¿no? Bueno, hasta el próximo viaje. Seguimos con jazz.